Soy joven, atractiva, incansable y tengo las medidas que tú deseas. ¿Te gustaría sentarte cómodamente en mi regazo? Somos Kiki y Sursal. Queremos sentir todo el peso de tu cuerpo. Ven a conocernos. Te invitamos a la primera exposición de material ortoprotésico y sillas de rueda. Salón de actos de la Fundación del Lesionado Modular. Camino de Valderriba 115 en Madrid. Jueves 5 de febrero a las 12 de la mañana. Te haremos llegar donde nunca has llegado.